Con Sergio Charquero de Adeón La Valleja. Sergio, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? Un saludo a ti y a toda tu audiencia por ahí. Bueno, gracias, Sergio. Contanos acerca de cuál es el problema. Yo lo dije hoy por arriba en los titulares, pero decinos con exactitud cuál es el error registrado con el salario de los funcionarios. El error es uno así básico. Hicimos un acuerdo de partes con la negociación colectiva instalada que el 100% del IPC vencido a semestre, o sea que de enero a junio y de junio a diciembre, ¿verdad? El 100% del IPC vencido. Más un 1% de recuperación salarial semestral también, ¿verdad? Vendrían a ser un 2% anual. Sí. Entonces, ¿qué pasó acá? Había un contador que ya hoy no está, o sea, renunció, o se fue, no sé qué fue lo que pasó, que se equivocó cuando hizo la ampliación presupuestal, cuando hizo el presupuesto quinquenal. Entonces, ¿qué pasa? Los aumentos que se nos han ido dando consecutivos se pagan con una compensación fuera del sueldo base, ¿no? Entonces, eso lo hemos estado intentando ahorrar. Este año tendría que haber sido así una ampliación presupuestal. Tenemos un acuerdo firmado que a enero de este año se iba a solucionar ese problema y no se ha solucionado, ¿no? Y la ampliación presupuestal la tienen que mirar antes de julio. Cosa que no lo han hecho, y en ese plazo presupuestal el sindicato tenía preacordado con el intendente algunas cosas que tampoco veo que se están saliendo, ¿no? Al ver de hoy casi que no va a haber ampliación presupuestal. Y si no está en el salario, ¿los perjudica, por ejemplo, para qué cosas? Y para todo. Si no va al salario base, por ejemplo, tú quieres ir a sacar un préstamo a un banco o hacer alguna actividad, o sea, comprar una casa y no te lo toman como salario porque no están. Sí, claro. Tomaba una actividad bancaria, por decirte, que a ver, para que la gente se dé más cuenta, y no es salario, es una compensación al salario. No la tiene en cuenta, por ejemplo, el Banco República, para que la gente se dé cuenta, no es más fácil. Por ejemplo, tú vas al Fondo Nacional de Vivienda en una cooperativa y no te lo tomo como salario. Claro. Y yo decía, un poco sin saber, ¿no? Por ejemplo, pero mañana tú vienes de intendente y dices, el intendente tiene esa potestad, esa compensación está mal paga, yo no la pago porque no está en el salario base y no la paga. ¿De claro. qué forma se toman en el BPS? Sí, es entendible. ¿Y están conversando han llegado a conversar con García sobre esto directamente? Sí, él se había comprometido en los primeros 10 días de enero mandar una ampliación presupuestaria y que se arreglara eso. Uh-huh. ¿Y el conflicto interno que tiene el Partido Nacional allí en La Valleja entre Peña y García complica un poco la negociación a nivel de la intendencia? ¿Desvía un poco la atención o no? Ah, sí, eso es un problema que está instalado acá hace mucho tiempo. En la administración Peña era al revés, era esta gente que estaba enfrentada con ella. Entonces, eso es uno de los problemas básicos que tiene el Partido Nacional en el departamento. No tiene problemas con los otros tres partidos, cuatro que hay, entre ellos. Y complica porque la situación acá, esto es lo que tiene que hacer, es mandar un mensaje complementario a la Junta y se arregla. No creo que ningún edil vote por no arreglarlo si es plata que ya está presupuestada para nosotros. O sea, la intendencia no le va a generar un déficit ni un gasto extra. Ya está la plata, la estamos cobrando. Es simplemente arreglarlo en la pared para que se cumpla con el acuerdo. Porque hoy en día tú me dices eso y la recuperación no está en el salario. No está en el salario base, como debía ir, ¿no? Muy bien. La plata sí nos está pagando, pero no está en el base como debe estar. Sergio, queda planteado la denuncia de los funcionarios entonces y quedamos atentos a lo que pueda surgir. Si vemos que se demora, conversamos nuevamente, ¿te parece? Sí, y siempre a las órdenes, cuando te crean necesario, me convocan, ¿no? Igualmente, Sergio, muchas gracias, hasta luego. No estamos hablando. Sergio Charquero, entonces, de Adeón La Valleja, planteando el tema salarial, un problema también, ¿no? Otro problema.